saludando también a toda la audiencia que está ahí esperanzada de todo el tema de con respecto a la sanación, ¿no? Estás como esperando, ¿eh? ¿Qué es lo que uno va a hablar, lo que va a decir al respecto? Así que para allá vamos. Es que está ávida la gente. Sí. Yo agradezco que esté así y que quien enciende la radio el sábado a la mañana está como esperando, está con la esperanza, vamos a decir, de empezar a accionar y a veces no sabe por dónde. Porque me lo han dicho, no porque lo esté diciendo yo. No sé por dónde empezar en mi vida. O que a ver, de todo esto, ¿cuál sería el primer paso? Y siempre respondo lo mismo, el que vos sientas hacer. Exactamente. Es así, incluso me ha sucedido con personas que han venido al consultorio y hay veces que dicen, no sé lo que quiero, pero vengo para acá. Me mandaron para acá. Entonces, bueno, y ahí empezamos nosotros a actuar, ¿verdad? Exactamente. De eso se trata, que hay que escucharse. No un poco, sino siempre. Pasa que a veces vamos de a poco, ¿no? Yo digo, ese es un gran problema de la humanidad, de no escucharse. Creo que hoy en día pasa por qué dije lo que dije y no lo dije antes. Y por qué dije lo que dije sabiendo que después, con los días, con el tiempo o al rato me di cuenta que no está bien. Pero ¿por qué lo dije? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en estos casos nosotros vamos indagando que la persona vaya tomando conciencia. Ojo, no porque uno va siendo en esos casos como un guía o un facilitador, nada bien, más. Bien. La persona se tiene que autodescubrirse. Perfecto. Esa es la idea. Perfecto. Un poco es, ya que lo mencionas así, querido Sergio, lo que vos haces en una sesión, porque voy a presentarte. Sergio Núñez es no solo la cara visible, una de las caras visibles, sino él es también terapeuta. Él sanador nato, hace sanación cuántica. Felicitarte porque desde hace un tiempo ya estás trabajando con las flores de Raf también. Sí, también, sí. Colaborando con el doctor Enrique Mazzucco también, en otro horario, ¿verdad? Exactamente. Bien. Ahí nos complementamos. Exacto, ponerse al servicio en otro horario, que es maravilloso porque hay gente que quizás en la tarde no puede y puede ir a la mañana. Exactamente, yo estoy atendiendo con las flores de Raf, así como también sanación cuántica, de lunes a jueves en las mañanas, de 8 a 13 aproximadamente, y el día viernes tanto en la mañana como en la tarde, excepcionalmente los sábados en la mañana. Sí, porque hay personas que la cual no pueden en ese horario y lo necesitan urgente ser atendida, así que a veces lo cito el sábado en las mañanas. Perfecto. Es decir, que quien está interesado por la atención, y que suena raro, sanación cuántica, en una sesión hacemos todo, digo, flores o no, la persona va y toma el turno. Concretamente, o por las flores con vos o por sanación cuántica, contame. A ver, ¿cómo es? Muy buena su pregunta. A ver, vamos a aclarar este tema. Todo es cuántico, todo es sanación cuántica. Bien. Las flores también. Ajá, ¿sí? Tienes razón. ¿Ya? También entra en. Es parte. Es parte de lo cuántico, lo que uno hace con respecto a las personas. Bien. Ahora bien, tiene este nombre, sanación cuántica, pero tiene una particularidad con respecto a lo que yo hago. ¿Sí? Lo puedo aplicar con la persona. Si voy a hacer flores de Raf, estoy haciendo sanación cuántica. Es más, ya hay sanación cuántica cuando la persona ya entró al consultorio. ¿Sí? Sí. Porque ya la persona se empieza a sentir bien, se va relajando, porque muchas veces no sabe a lo que va. Entonces, digamos, está todo integrado. ¿Ya? Por eso es la medicina holística, vamos a decir, ¿eh? Sí, sí. Está todo integrado. Todo eso es cuántico. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, en estos casos hay veces que la cual hay personas que se han hecho sanación cuántica y ha salido las mismas personas que te quieres hacerse, digamos, ser atendida con flores de Raf. Ajá. Y sí, por supuesto, pero también sucede a la inversa. Claro. Por lo tanto, esto es así. Esto no es una, vamos a decir, no es una fórmula, no es algo que está encasillado. No, eso lo va dando la persona. Uh-huh. A medida que va tomando conciencia con respecto a lo que uno hace y de lo que le está sucediendo a la vez. Ajá. ¿Sí? Bien. Y ahí vamos ahondando. Perfecto. Pero hasta ahora muy bien, muy buen resultado. Recordemos que esto, el tema de la sanación, es un proceso. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, si bien las flores de Raf pues son esencias energéticas conscientes, ¿cierto? Sí. Cumple su función, pero la otra parte también la tiene que dar la persona. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Por lo tanto, ahí es ahí donde se fusiona, digamos, decir, vamos a decir, ambos elementos. Sí, sí. Para que revertir la situación de la misma persona que lo está pidiendo. Uh-huh. Y eso, bueno, lo hemos experimentado con algunas personas. Y bien, muy bien. Y quieren saber más. Ajá. ¿Ya? Eso es lo otro, quieren saber más. Entonces, por esa parte también es interesante porque hay veces que la persona, por ejemplo, sobre todo con sanación cuántica, yo hago 3 sesiones y me pide una cuarta, una quinta, pero quieren aprender. Ajá. Entonces también está la idea que también de, vamos a decir, de enseñar sobre algunos elementos, algunas Ajá. cosas que para la vida cotidiana a tener en cuenta. Perfecto. ¿Ya? Cuando digo cosas, algún elemento desde el punto de vista energético, ¿no? Sí. Cómo manejar ciertas situaciones. Perfecto. Eso es importante. Lo otro que también, lo que sí también le enseño a las personas, uh-huh. es que a ver, he atendido personas que incluso hacen yoga, meditaciones, muy preparadas, ¿no? Sí. Pero vienen a verme, pero resulta ¿qué le está pasando? ¿Por qué viene a ver? Hay veces que me he encontrado que sabe muchas cosas más que uno y se desenvuelve muy bien con lo que hace, pero no están bien. Claro, porque el tema es poner en práctica todo lo que uno sabe. Poner en práctica en determinadas situaciones. Sí, ¿ah? Sí. Vamos a hablar de situaciones o circunstancias. Uh-huh. Si tengo un problema, bueno, ¿cómo pongo en práctica lo que yo sé o cómo revertir esta realidad? Uh-huh. ¿Ah? Para eso son todas las técnicas, desde mi punto de vista, que existen, ya sea yoga, meditación, respiración pránica, etcétera, es para poder resolver situaciones de la vida cotidiana que a uno se le presentan. Uh-huh. ¿Ah? Y hay veces que la persona, a veces manejamos tantas cosas y de repente hay una situación X y no sabemos cómo resolverlo. Uh-huh. ¿Ya? Y nos ponemos mal. ¿Y dónde quedó la meditación? ¿Dónde claro. quedó todo esto? Bueno, ahí eso es lo que yo le enseño a las personas. Bien. ¿Cómo resolver problemas en determinadas situaciones? Uh-huh. De la vida cotidiana. Algo práctico. Y muy que práctico. En realidad creo que es lo que la mayoría, por no decir todos, la gran mayoría, es lo que queremos. ¿Por qué no digo todos? Porque en realidad somos todos, pero no todos desde el consciente. No todos son conscientes que lo que quieren es eso, poner en práctica en la vida cotidiana. Claro, exactamente. Hay gente que no lo sabe decir, pero en el fondo es lo que quiere. Y hay gente que lo ponemos en palabras. Sí, yo quiero esto. Quiero saber qué hacer cuando me levantan la voz. Cuando, qué sé yo, el otro se enoja y me invade. ¿Qué reacción tomar? Te lo ponen en palabras. Sí. Es así. Y hay varios ejemplos. A ver, voy a dar alguno. Por ejemplo, una persona tenía una pequeña microempresa, no le iba bien. Uh-huh. No le iba bien. Y resulta que, bueno, yo le dije, bueno, ¿qué hace usted para que le vaya bien? Claro. Bueno, y me dice que ella siempre intenciona que le vaya bien. No quiero tanto, por ejemplo, no quiero tanto que me vaya tan bien, pero quiero estar bien. No quiero mucho, pero quiero estar bien. ¿Eh? tener mucho, no quiero hacerme rico o rica y tener mucho dinero, me basta con un poquito, con eso suficiente. Uh-huh. No se da cuenta que eso es lo que está realmente intencionando, tener poco. Tal cual. O lo mínimo. Uh-huh. Y eso mínimo no le alcanza. ¿Ya? Tal cual. Pida, ¿qué problema hay de pedir? Soy merecedora, merecedor. Exactamente. Porque ahí va el tema, el merecimiento. Exactamente. Entonces, justamente lo que le estaba sucediendo era energéticamente, ella estaba intencionando, sin darse cuenta, de no estar bien económicamente. Claro. Por ejemplo, muchos casos así. Bueno, es esa toma de conciencia, es una invitación a diario de tomar conciencia. Claro. Y hasta en ese ejemplo, en cuantos más, de cómo hablamos. Sí, la expresión, el concepto, la palabra. Hoy en día, si bien la palabra siempre ha tenido poder en todas las culturas de la humanidad, siempre, sí. ¿Sí? Ahora más que nunca. No se decía antes, siempre se sabía, sobre todo cierto grupo de personas sabían que las palabras tienen poder, son poderosas, creadoras, todo. Pero ahora hay un adicional en todo esto, toda esta energía que va bajando, ¿no? Exactamente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto no es algo, vamos a decir, abstracto, sino que es algo concreto, científico. Sí, ¿eh? Sí. Ya estamos hablando desde el punto de vista científico. A ver, el universo no decide, el universo manda energía. Uh-huh. Quien decide es la persona que está recibiendo esa energía. Bien. Y según el estado de esa persona, uh-huh, según sus pensamientos, uh-huh, según lo que está intencionando en ese momento en su vida cotidiana. O sea que, a ver, esa persona está en un estado de enojo, de bronca, de ira. Más bronca va a tener. El universo le está mandando energía y por ese estado en el que se encuentra se va a encontrar con situaciones de enojo, de... Exactamente, y va a traer más enojo. Bien. Por eso siempre decimos que el significado de andar con buena energía, con buenas vibras. Exacto. Y de sonreír, porque cuando uno sonríe está invitando al ser ya a que esté con una buena actitud. Exactamente. Eso es tan importante hoy en día, tan importante, que una de las elementos que están ayudando en todo esto, justamente son las flores de Raf. Bien. Por eso son esencias energéticas conscientes. Uh-huh. ¿Eh? Cumplen una de las funciones que cumple son esas. Exacto. Entonces, me he abocado a ser terapeuta con flores de Raf, justamente una cosa interesante e importante que tiene. Por justamente dejarlas que actúen por sí solas. Exactamente. Tienen inteligencia y sabiduría propia. Exactamente, y eso ayuda mucho a la persona. He visto buenos resultados. Recordemos que este es un proceso. Es un proceso que la persona va asimilando de a poco a medida que va tomando las gotas. Perfecto. Bueno, la verdad que quien esté interesado, ahora estaba buscando ahí en la página de Sanadores, pueden darle me gusta para ver los profesionales que son parte de Sanadores del Alma, en este caso a Sergio, que con amor, porque el amor es eso, entrega, es dar, está para el servicio de cada uno de ustedes. Así es que han escuchado lo que él hace y lo que pueden recibir de él. Si vos sentiste un algo o un pequeño interrogante en vivenciar la sesión, no tenés nada más que... A mí me gustaría que digas, además de que suena en el cierre todo el dato, tu número personal, como para que quien lo desee, inclusive ya porque es fin de semana, te envíe la consulta, ¿sí? Exactamente. A ver, mi número telefónico, a través de también puede ser de WhatsApp, es 264-586-9627. Perfecto. Ese es el número. Lo repetimos nuevamente, sí, para quien no lo pudo anotar. 264-586-9627. estamos atendiendo en este caso de lunes a jueves en la mañana de 8 a 13 horas aproximadamente, el día viernes mañana y tarde, y excepcionalmente los días sábado en la mañana. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias por este momento. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a la Radio Pop, que muy bien hace a la parte social, cultural de la provincia, y también un saludo a todas las oyentes en este momento que están escuchando. Muchas, pero muchas bendiciones y todas las mejores buenas vibras para todos para ellos todos. Y para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio Núñez, uno de los terapeutas allí en Sanadores del Alma. Gracias, Sanadores del Alma. Sentir, ser, amar. Sanadores del Alma. Flores de Raf, Reiki, psicología, numerología, nutrición holística, masajes, osteopatía y terapia cráneo-sacral, yoga, cursos de meditación, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del Alma, comprometidos con tu ser. Mitre 617 este primer piso, entre Caseros y Güemes, teléfono 420-3538. Atención de lunes a jueves de 17 a 21 horas. Búscanos en Facebook, Sanadores del Alma.